Jersey. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos en martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan descansado y hayan amanecido muy bien, felices, emocionados por comenzar este nuevo día. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones durante el día de hoy, con temperaturas máximas de 75, mínimas de 60. Para el día de mañana miércoles esperan máximas de 70, mínimas de 54, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día jueves espera que caigan lluvias durante el día, con temperatura máxima de 64, mínimas de 49. Y como están escuchando, la temperatura va a ir descendiendo de un día para otro. Para el día viernes desciende aún más, las máximas a 61, mínimas de 49, con cielos despejados y con probabilidad también de que caigan lluvias. El día sábado descienden aún más, las máximas a 55 y las mínimas a 44, también con probabilidad de que caigan lluvias. Y así va a ir el día domingo, el próximo lunes, todos estos días, toda la próxima semana al parecer, también va a estar lloviendo, así que ustedes estén preparados. Si ustedes trabajan al aire libre, pues vayan bien preparados, abrigados y obviamente con sus impermeables, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hallelujah. Ooh.

del águila que no sabía quién era. Cuentan que hace mucho tiempo, un águila, sobrevolando un corral de gallinas, se le desprendió un huevo. Con tan buena fortuna que al caer, el huevo no se rompió. Pasado un tiempo, un diminuto pico empezó a rescrebajar el huevo desde adentro. Primero fue el pico, luego las garras, hasta que al final consiguió sacar todo el cuerpo. La pequeña cría de águila se crió junto con los polluelos de las gallinas. Sin embargo, los otros pollos se mofaban de él por ser diferente, llegando a picotearle con mucha frecuencia. Un buen día, un águila sobrevoló el corral y vio cómo hasta los polluelos más pequeños se mofaban de la cría de águila. Al verlo, el águila se paró y le preguntó al aguilucho: ¿por qué te comportas como un pollo, si puede saberse? El aguilucho le respondió: soy un pollo. No, le contestó tajante el águila, eres un águila. Y tienes un pico formidable, unas garras poderosas y la capacidad de volar como una de las mejores aves. ¡Vuela!, le ordenó el águila. ¿Cómo voy a hacerlo si no puedo hacerlo?, le contestó el aguilucho. Te digo que vueles, le respondió el águila, cada vez más enfadada de ver la actitud del aguilucho. Y así, el aguilucho aleteó un poco sin prácticamente poder remontar el vuelo. ¿Ves?, le dijo el aguilucho, no puedo volar. Así que el águila tomó a la pequeña cría y lo llevó hasta la cima de una colina. Una vez allí, lo empujó al vacío y el aguilucho desesperado empezó a batir las alas tratando de volar hasta que empezó a darse cuenta que podía hacerlo, y además de forma excepcional. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que asomar al abismo para darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer? La confianza no reside en lo que somos, sino en lo que creemos que somos. Cuento adaptado del libro Cuentos para reconfortar el espíritu, de Ramiro Calle. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: no puedes controlar todo en la vida. A veces simplemente tienes que relajarte y tener confianza de que las cosas saldrán bien. Ve y deja que la vida suceda. Thank you.

Senador Flake no apoya a Kavanaugh, se mintió bajo juramento. El senador republicano que terminó al centro del acalorado debate sobre el nominado de la Corte Suprema prometió el día de ayer oponerse a la confirmación de Brett Kavanaugh si una investigación federal en curso determina que mintió bajo juramento. El senador Jeff Flake, quien tiene una influencia extraordinaria en el proceso de confirmación, habló directamente del futuro del juez Kavanaugh durante una gira en Nueva Inglaterra mientras explora su posible postulación a la presidencia. Al preguntarle qué lo motivaría a votar no por Kavanaugh, Flake indicó que cualquier evidencia que corrobore la historia de quien lo acusó, cualquier nominado que mienta al comité, eso lo descalifica, dijo Flake a la prensa después de un discurso en Nueva Hampshire, el estado donde se realiza la primera elección primaria presidencial del país. Durante una presentación en Boston, horas antes, Flake también juró que se asegurará de que el FBI realice una verdadera investigación de las acusaciones contra Kavanaugh. No nos hace bien tener una investigación que solo nos dé más cobertura, dijo en la cumbre Forbes menores de 30. Los comentarios de Flake fueron hechos mientras la Casa Blanca insistía en que no controlará excesivamente la revisión a las acusaciones de que Kavanaugh agredió sexualmente a una mujer hace décadas. Algunos legisladores demócratas afirmaron que la Casa Blanca evitó que los investigadores entrevistaran a ciertos testigos. Hace 3 días, el senador republicano de 55 años retrasó el proceso de confirmación de Kavanaugh al exigir una investigación del FBI como condición para su apoyo. La estrecha mayoría republicana en el Senado, 51-49, cedió a su demanda. Y las boyas de detención de tsunamis en Indonesia llevan años sin funcionar. Un terremoto y el posterior tsunami en Indonesia ha dejado más de 1.200 muertos el pasado viernes, días después de la catástrofe. Un portavoz de la Junta Nacional de Desastres del país reveló que una parte vital de su sistema de alerta y detección lleva años sin funcionar. Sutopo Purwo Nugroho, portavoz de Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, explicó que su red de 22 boyas de detención temprana lleva sin estar operativa desde el 2012, según informó ABC News de Australia. Las boyas que se comunican con los sensores del fondo marino deberían enviar avisos de tsunami a la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, pero ahora son ineficaces debido a la falta de fondos y al vandalismo. Los calibradores de mareas están funcionando, pero a la hora de lanzar cualquier advertencia se encuentran limitados, fue lo que dijo Louise Comfort, una experta en gestión de desastres a Associated Press. Ninguna de las 22 boyas está operando correctamente. En el incidente de Sulawesi, canceló la alerta de tsunami demasiado pronto porque no tenía datos de Palo, y esos son los datos que el sistema de detección de tsunamis podría proporcionar. Según los informes, BMKG envió una advertencia de tsunami el día viernes por la noche después del terremoto, pero la retiró 30 minutos después. Rosa se acerca a noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. La tormenta tropical Rosa provocaba fuertes lluvias el lunes en el noroeste de México mientras se acercaba a la península de Baja California y y se prevé que se extienda hasta el suroeste de Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Rosa, que tuvo fuerza de huracán hasta la tarde del día domingo, dejará entre 7.5 y 15 centímetros, 3 a 6 pulgadas de lluvias en Baja California y Sonora. Se prevé que avance rápidamente con dirección noroeste y vaya debilitándose, dejando a su paso entre 5 y 10 centímetros de lluvia en el centro y sur de Arizona y entre 2.5 y 5 centímetros en el resto del desértico suroeste, el centro de las Montañas Rocosas y la Gran Cuenca. En algunas zonas aisladas podría dejar más acumulaciones. Rosa tenía vientos máximos sostenidos de 65 km por hora el lunes por la mañana y su vórtice se ubicaba a unos 115 kilómetros al oeste-noroeste de Punta Eugenia en México. Se movía hacia el norte-noroeste a 15 km por hora. Protección Civil del Estado Mexicano de Baja California suspendió las clases en las escuelas de varias comunidades el día de ayer, incluida la capital estatal Mexicali, San Felipe, en la parte norte del Mar de Cortés y el sur de Ensenada, en la costa de la península que da al Océano Pacífico. Las autoridades declararon estado de emergencia en Ensenada y Mexicali. La policía interrogó al nominado al Supremo de Estados Unidos por una pelea de bar en el año 1985. El candidato a la vacante de Tribunal Supremo de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, acusado por varias mujeres de acoso sexual, participó en 1985 en una pelea de bar cuando estudiaba en la universidad, incidente por el que fue interrogado por la policía, fue lo que informó The New York Times. El incidente salió a la luz por el testimonio del día domingo de Chad Lovington, compañero de clase Kavanaugh en Yale, quien dijo en un comunicado que el magistrado no había dicho la verdad sobre sus hábitos de consumo alcohólico. Una de las últimas veces que socialicé con Brett, le vi responder a un comentario semi-hostil, lanzando una cerveza en la cara del hombre en cuestión y empezando una pelea que terminó con uno de nuestros amigos en común en la cárcel, fue lo que dijo Ludington, hoy profesor universitario. El rotativo neoyorquino tuvo acceso al informe de la policía de New Haven en Connecticut, que relata cómo un hombre de 21 años, identificado como Don Cosilino, acusó a Kavanaugh, que tenía 20, de lanzarle hielo encima por alguna razón desconocida. Un testigo de la pelea explicó que Chris Dudley, un amigo de Kavanaugh, golpeó después a Cosilino con un vaso en la oreja, provocándole una herida. La policía de New Haven interrogó a 4 personas, además de a Kavanaugh, por la pelea que ocurrió de madrugada. Según el informe, Kavanaugh no quiso decir si él tiró el hielo o no. Tanto Kavanaugh como Dudley estudiaban para ese entonces en la Universidad de Yale, de las más prestigiosas de Estados Unidos. Según Ludington, cuando Brett bebía, a menudo era beligerante y agresivo. Ludington contradijo así la declaración de Kavanaugh la semana pasada ante el Comité de Justicia del Senado, donde reconoció que en ocasiones bebía demasiadas cervezas, pero que nunca perdió el conocimiento como consecuencia de ello. USCIS arranca política de deportación que podría afectar a solicitantes de Green Card. La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración comenzó el día de ayer a implementar su memorando de guía actualizada para el referido de casos para la emisión de notificaciones de comparecencia, es decir, el primer documento que inicia formalmente el proceso de deportación de un inmigrante. Una NTA es un documento que instruye a las personas a comparecer ante un juez de inmigración, indica la autoridad. Ese es el primer paso del comienzo de los procesos de remoción. A partir del 1 de octubre de 2018, USCIS podría emitir NTA en solicitudes denegadas a partir del formulario I-485 o solicitud para registrar residencia permanente o ajustar estatus, y el formulario I-539, solicitud para extender o cambiar estatus de no inmigrante. Aunque esos serían los principales procesos que estarían sujetos, podrían no ser los únicos, aunque USCIS no precisó cuáles serían otros casos. La autoridad informó que las notificaciones de denegación de solicitudes que tienen impacto en el estatus para asegurar que las personas en busca de beneficios reciban la notificación adecuada cuando se le denieguen beneficios. Agregó, se proveerá detalles a los solicitantes para que conozcan con exactitud sus periodos de estadía autorizada, verificar el cumplimiento de viaje o validar la salida del país. Y también USCIS iniciará proceso de deportación a inmigrantes que abusaron de programas de asistencia social. USCIS comenzó la emisión de avisos de comparecencia para inmigrantes en ciertas categorías, que incluyen aquellos que se les haya negado su green card, los que sean atrapados abusando de programas de asistencia social, inmigrantes acusados de delitos graves y quienes hayan mentido sobre su verdadera identidad. Con este aviso de comparecencia, USCIS le informa al inmigrante que tiene que presentarse ante un juez de inmigración, ya que está siendo puesto en un proceso de deportación. Así lo dejó claro Francis Cisna, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, durante una conferencia de inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown el día de ayer por la mañana. Lo nuevo es que estamos expandiendo las categorías de personas que van a recibir avisos para comparecer en audiencias de deportación a principalmente personas que solicitaron un beneficio y no tienen un estatus legal subyacente, fue lo que dijo. El director de USCIS dejó claro que su agencia ha tenido autoridad para emitir las llamadas NTA durante 15 años y que solo entre el 2016 y 2017. Sin embargo, las razones por las que serán enviadas desde este lunes aumentarán a otras categorías. Y en información deportiva, leyenda merengue se comparó a sí mismo con Vinicius. El juvenil sensación del Real Madrid, Vinicius Jr., debutó con el equipo merengue en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, el cual acabó 0-0, y con esto Roberto Carlos, leyenda del conjunto blanco, comparó su propio debut en 1996 con el de su compatriota brasileño. Se parece mucho a mí en mi primer partido, aseguró el exfutbolista en el Real Madrid TV. No esperábamos que jugara su primer partido contra el Atlético de Madrid, añadió emocionado. El delantero brasileño entró en el minuto 88 para sustituir a Karim Benzema y no tuvo mucho tiempo para generar peligro en la portería colchonera. Roberto Carlos agregó que tras el partido habló con Vinicius y le dio un abrazo. Él merecía esta alegría, fue lo que finalizó. Y Maradona le pide a Messi que no vuelva más a la selección. Diego Armando Maradona ha vuelto a poner los reflectores sobre el papel de Lionel Messi, juega con la selección argentina y le ha pedido que se retire del representativo nacional. Entrevistado por el diario Clarín en un especial elaborado en Sinaloa, nuevo sitio de vivienda de Maradona, el ahora estratega de Dorados fue contundente con el astro del Barcelona. Le diría a Messi que no venga más a la selección porque pierde el sub-15 y la culpa es de Messi. El fixture de Argentina pone al Racing contra el Boca y tiene la culpa Messi. Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper, pues ahí dijo una grosería. Yo le diría, no vayas más, loco, a ver si se la bancan, a ver si son tauras, fue lo que detalló Diego. Y es que después del Mundial, Leo se ha convertido en el gran ausente de las convocatorias de la selección de Argentina para los últimos partidos amistosos y hasta ahora, y a falta de un técnico oficial para el equipo nacional, el jugador del Barcelona ha pedido no ser considerado para las fechas FIFA, decisión que se le ha acarreado un sinnúmero de críticas. Me hubiera gustado que Messi nos mandara a todos. Otra grosería. Él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo. Hoy la selección no me despierta absolutamente nada, como no se lo despierta a la gente. Estamos tirando todo el prestigio por el inodoro, fue lo que sentenció el Pelusa. Sobre los nombres que suenan para dirigir a la albiceleste, Diego Armando aseguró que los problemas al interior de la AFA han quitado la posibilidad de que haya un interés genuino por hacerse cargo del representativo albiceleste. De la mañana con 2 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva, y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Será el amor, toda la dopamina que corre en mí, music. William Sam. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separa los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, intente comprender que la tolerancia y la persuasión serán los medios más eficaces para lograr muchos de los proyectos tan anhelados, haga uso de ellas. En el amor, hoy seguramente reciba una llamada y deba visitar a algún familiar que necesita de su ayuda. Hágase un tiempo cuando salga del trabajo y vaya a brindarle su apoyo. En la riqueza, comprenda que debe de invertir energía en proyectos posibles, deje de empañarse con obstáculos insuperables, intente ver más allá de sus deseos. En el bienestar, durante este día podrá invadirlo una cierta confusión mental, sería bueno que trate de mantener la calma y no se exija más de lo esencial. Para el signo de Tauro, en este día trate de desplegar en primer lugar sus propios deseos, proyectos, transmítaselos a su vínculo cercano. Ellos sabrán acompañarlo en todo. En el amor, prepárese porque tiene, bueno, perdón, en el amor, tener una buena comunicación le permitirá mejorar su intimidad amorosa. Intente ver lo que realmente necesita su pareja y qué es lo que puede darle usted. En la riqueza, prepárese, ya que será un día laboral muy productivo. Si trabaja duro, no tendrá ningún inconveniente para conseguir todo lo que usted quiere. En el bienestar, hoy su tensión y nerviosismo gobernarán su ánimo. Actúe con mucho cuidado, ya que el exceso de tensiones podría influir en su organismo. Es momento para relajarse. Para el signo de Géminis, en caso de que deba avanzar, la revisión del pasado le echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen desde hace varios días. En el amor, despreocúpese de las obligaciones que ya será un día espléndido para disfrutar en familia. Aproveche para pasarlo en compañía de sus hijos o sobrinos. En la riqueza, evite firmar sin leer detenidamente lo que le ofrecen en ese nuevo proyecto. Debería tomar conciencia y prestar mucha atención a los detalles. En el bienestar, descarte los pensamientos negativos que solo martirizan su mente y no lo dejan actuar con claridad. Encuentre algún hobby o alguna actividad que lo distraiga. Para el signo de Cáncer, tener la luna en su signo le hará recuperar su propia energía. Podrá ganar mucha más confianza y seguir avanzando en cada uno de los proyectos que usted tiene. En el amor, no permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria. Haga valer su postura, dialoguen correctamente y lleguen a un acuerdo pacífico entre ambos. En la riqueza, deje de fantasear con las compras y genere un balance que refleje su verdadera economía. De lo contrario, luego lo lamentará con los gastos que hizo. En el bienestar, si hace días que se siente contracturado y no le calma ese dolor lumbar, intente realizarse masajes para que se le desinflamen. Para el signo de Leo, despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad y también con la intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta. En el amor, comience a dedicarse más tiempo a su familia, ya que hace meses está un poco alejado de la misma. En la riqueza, esté muy preparado, ya que sus idas y vueltas podrían poner en duda todos los planes y sus decisiones. En el bienestar, prepárese, ya que será un día complicado donde tendrá que pensar en muchas cosas y podría sentirse un poco desorientado, así que intente tranquilizarse. Para el signo de Libra, muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser causa de un arrepentimiento futuro. En esos casos, trate de reflexionar antes de actuar. En el amor, entienda que no hay que apresurar los tiempos con su alma gemela, ya que hace poco que se conocen. De a poco se va a ir sembrando el amor entre ambos. En la riqueza, transitará por momentos tensos en el campo profesional. Necesitará tomar un poco de distancia y protegerse de las personas negativas. En el bienestar, busque e inicie una actividad corporal que le permita encontrar su propio interior. Pruebe tomando clases de teatro. Obtendrá satisfacciones que usted desconocía. Y para el signo de Virgo, en este día deberá dedicarlo a aprender de las experiencias negativas y positivas que viva. De esta forma, mañana podrá enseñarle a otros lo vivido. En el amor, cierta actitud conservadora hará que su pareja no se sienta lo suficientemente satisfecha. Trate de modificarla, ya que podría existir una ruptura prematura en la relación. En la riqueza, ponga un freno a los movimientos financieros que últimamente está teniendo y trate de equilibrar su propia economía. En el bienestar, cuanto más seguro se sienta en su vida, menos sufrirá la presión del entorno. Procure oponerse a la gente que piensa diferente a usted. Para el signo de Escorpio, aunque todo cambio le genere inseguridad, ya es el momento para que avance en su vida. No duden en arriesgar por más que tenga obstáculos en el camino. En el amor, trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto a su enamorado. En la riqueza, prepárese, ya que hoy será un momento ideal para dar el último impulso y avanzar sin preocuparse en los negocios estancados que tienen profesionalmente. En el bienestar, en caso de sentirse superado este día, sería bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe. Para el signo de Sagitario, nunca se olvide que debe mantener siempre la serenidad frente a los inconvenientes que uno vive, ya que será su mejor antídoto para combatir la incertidumbre. En el amor, intente ser menos realista e individualista en el amor. A veces hay que escuchar al corazón y guiarse por lo que realmente siente por esa persona. En la riqueza, procure no desperdiciar las energías en ese negocio que pretende montar sin medir las consecuencias. en el bienestar, contribuya con alguna actividad solidaria, le hará cultivar y fortalecer su espiritualidad. Para el signo de Capricornio, comprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa en la vida, a veces nos ayuda a asomar lo mejor que uno tiene en su interior. En el amor, momento para evaluar qué es lo que no funciona en sus relaciones y así cambiar de actitud. Procure tener cuidado y evite los enfrentamientos con su pareja. En la riqueza, deje de quejarse, ya que finalmente logrará sus proyectos con éxito. En el bienestar, si todo lo que comienza se desmorona, intente revitalizar la energía y su organismo. De lo contrario, no podrá emprender ese negocio. Para el signo de Acuario, aproveche el día al máximo, ya que contará con los suficientes impulsos para resolver todos los asuntos que hace tiempo posterga. Tome coraje y comience el día de hoy. En el amor, se sentirá muy desanimado por esa situación que atravesó, donde tendrá la necesidad de recibir afecto y comprensión de su pareja. Permítese una entrega sincera. En la riqueza, es el momento para que aumente su compromiso en el trabajo. Si se compromete más, podrá alcanzar cada uno de los objetivos deseados. En el bienestar, deberá empezar a cuidar y manejar sus impulsos. Evite tomar cualquier decisión en este día, ya que podría salir bastantemente perjudicado. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deje de ser tan obstinado en la vida, intente ver más allá de lo que su manía le permite, ya que pronto se dará cuenta de que estaba equivocado. En el amor, aunque sienta muy cansado en este día, evite postergar ese encuentro tan deseado que ha organizado su familia desde hace tiempo. En la riqueza, no se demore y avance en esos proyectos laborales pendientes. Evite detenerse, ya que tiene todas las herramientas para poner en funcionamiento sus propósitos. Y en el bienestar, aproveche el día, ya que se sentirá en plena forma, tanto mental como físicamente. Haga lo que haga, todo saldrá como usted lo esperaba. Nueve de la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentías el mejor, a todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy.

9:27, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya casi empezamos con el tema del día, pero antes les tengo una información fuera de lo común y a la vez tecnológica, donde informan que Kim Kardashian, pues que es la celebridad, ¿no? Pero es la más peligrosa en la internet. ¿Y ustedes cómo pueden imaginarse eso? Pues tal vez dicen, ¿cómo va a ser peligrosa ella? Pues bueno, se trata de que si tú buscas en internet lo último sobre el show televisivo de Kim Kardashian y sus hermanas, o cómo la celebridad respondió en Twitter a las críticas de su esposo, el rapero Kanye West, pues ten mucho cuidado porque la estrella de los realities es una de las celebridades más peligrosas sobre las que buscar información en la web en este año 2018, según el estudio que realiza todos los años la firma de seguridad McAfee. De hecho, Kim Kardashian es la primera en la lista de celebridades peligrosas de Reino Unido y está entre las 20 primeras de Estados Unidos. En Reino Unido, los nombres que siguen a Kardashian son los de la supermodelo Naomi Campbell y de la hermana de Kim, Kourtney Kardashian. En cambio, en Estados Unidos fue la actriz y modelo Ruby Rose quien protagoniza la serie de Netflix Orange is the New Black, la que coronó la lista. McAfee dice que los cibercriminales son conocidos por usar los nombres de celebridades populares para que los internautas hagan clic en los enlaces de sitios infectados. Y en esas páginas web instalan malware, que es un software malicioso, o también roban los datos personales y las contraseñas. Así que ya sabes, ten mucho cuidadito cuando andes buscando a celebridades en la internet, porque pues te puedes llevar un gran susto robándote pues la información. Y bueno, también te tengo otra noticia, y esta sí es científica, y se trata de tres científicos que ganan el Nobel de Física por trabajo con láser. Tres científicos de Estados Unidos, Francia y Canadá fueron reconocidos el día martes con el Premio Nobel de Física por sus avances en la física de láser. El estadounidense Arthur Askin recibirá la mitad del galardón de 9 millones de coronas, lo que es 1.01 millones de dólares, mientras que la otra se repartirá entre el francés Gerald Moreau y la canadiense Donna Strickland, explicó la Real Academia de Ciencias de Suecia, la entidad encargada de conocer el premio, de conceder el premio. Askin, de 92 años, desarrolló, escuchar muy bien qué fue lo que hizo, cómo fue que ganó el premio Nobel. Pues lo que desarrolló fue pinzas ópticas que pueden atrapar partículas diminutas como virus sin dañarlos. Eso fue lo que explicó la academia. Imagínense de qué tamaño serán esas pinzas para que puedan atrapar, ¿no? Pues estas partículas. Y bueno, Strickland y Moreau ayudaron a desarrollar pulsaciones láser cortas e intensas que tienen amplias aplicaciones industriales y médicas. Strickland es la primera mujer que recibe un Nobel de la física en 3 años y la tercera en la historia de los galardones. La pionera fue Marie Curie en el año de, ustedes saben en qué año fue que ganó la, pues Marie Curie, que fue la primera, pues fue en el año de 1903. Y bueno, pues muchas felicidades, porque obviamente con estas pincitas y con estos láser que hicieron, pues obviamente van a ayudar para lo médico, o sea, para las cosas que utilizan últimamente para hacer cirugías, para también para curar ciertos órganos internos. Así que pues es un gran avance que realmente pues es de aplaudirse, y esperemos que así pues sigan descubriendo tantísimas cosas más que son de beneficios para la humanidad. Y bueno, ahora sí, con ese aplauso nos vamos a ir directamente al tema del día de hoy, así que ya tengan listo su papel y lápiz.

de que el regalo se le otorgó a él mismo y por lo tanto de que ambos tienen que ser necesariamente uno. El perdón es la única función que tiene sentido en el tiempo. Es el medio del que el Espíritu Santo se vale para transformar el especialismo, de modo que de pecado pase a ser salvación. El perdón es para todos, mas solo es completo cuando descansa sobre todos, y toda función que este mundo tenga se completa con él. Entonces el tiempo cesa. No obstante, mientras se esté en el tiempo, es mucho lo que todavía queda por hacer. Y cada uno tiene que hacer lo que se le asignó, pues todo el plan depende de su papel. Cada uno tiene un papel especial en el tiempo, pues eso fue lo que eligió, y al elegirlo, hizo que fuese así para él. No se le negó su deseo, sino que se modificó la forma del mismo, de manera que redundase en beneficio de su hermano y de él, y se convirtiese de ese modo en un medio para salvar en vez de para llevar a la perdición. La salvación no es más que un recordatorio de que este mundo no es tu hogar. No se te imponen sus leyes, ni sus valores son los tuyos, y nada de lo que crees ver en él se encuentra realmente ahí. Esto se ve y se entiende a medida que cada cual desempeña su papel en el deshacimiento del mundo, tal como desempeñó un papel en su fabricación. Cada cual dispone de los medios para ambas posibilidades, tal como siempre dispuso de ellos. Dios dispuso que el especialismo que su hijo eligió para hacerse daño a sí mismo fuese igualmente el medio para su salvación desde el preciso instante en que tomó esa decisión. Su pecado especial pasó a ser su gracia especial. Su odio especial se convirtió en su amor especial. El Espíritu Santo necesita que desempeñes tu función especial, de modo que la suya pueda consumarse. No pienses que no tienes un valor especial aquí. Tú lo quisiste y se te concedió. Todo lo que has hecho se puede utilizar fácil y provechosamente a favor de la salvación. El Hijo de Dios no puede tomar ninguna decisión que el Espíritu Santo no pueda emplear a su favor en vez de en contra de él. Solo en la oscuridad parece ser un ataque tu deseo de ser especial. En la luz lo ves como la función especial que te corresponde desempeñar en el plan para salvar al Hijo de Dios de todo ataque y hacerle entender que está a salvo, tal como siempre lo estuvo y lo seguirá estando, tanto en el tiempo como en la eternidad. Esa es la función que se te encomendó con respecto a tu hermano. Acéptala dulcemente de la mano de tu hermano y deja que la salvación se consume perfectamente en ti. Haz solo esto y todo se te dará. Y bueno, aquí finalizamos este tema, tu función especial. Al leer este apartado, nuevamente nos vuelve a recordar, ¿no?, de que tenemos que perdonar y tenemos que aceptar a nuestros hermanos para que la salvación se consuma perfectamente. Y es lo único que nos pide, que nos aceptemos, que perdonemos y nos recuerda que estamos a salvo. Aún así, nosotros pensando en el tiempo, o sea, viviendo en esta sociedad donde creemos y basamos todo con base al tiempo, ¿no? Que el pasado, que el futuro y el presente casi lo dejamos a un lado cuando pues, siempre estamos en el presente, ¿no? Y por eso es que las leyes de Dios no rigen de forma perfecta cuando nosotros nos basamos en el futuro o cuando nosotros nos basamos en el pasado. Y las leyes de Dios realmente pues son perfectos, tienen una elección perfecta, es el acto de lealtad especial hacia uno mismo. Y nos tenemos que dar cuenta que ese regalo nos los otorgó Dios y nos los otorgó a todos. Por lo tanto, es necesario, ¿no?, que lo concedamos. ¿Por qué? Porque conceder el perdón va a ser la única función que va a tener sentido en esta vida, o sea, en este tiempo, ¿no? Si no perdonamos, es como, entonces, ¿para qué pensamos en el tiempo? Tienes que perdonar tanto tu pasado como perdonar las cosas que no te han llegado o que no tienes porque estás pensando en el futuro. Es la única manera en la cual nosotros podemos vivir realmente despiertos y conscientes de que estamos en este momento presente y que es lo único que tenemos. Si nosotros seguimos sin perdonar, pues vamos a seguir atacando a la persona que tal vez ahorita ni está contigo, tal vez está a kilómetros de distancia, o tal vez simplemente ya no está en tu vida y aún así pues sigues conservando ciertos sentimientos que te quitan la paz, como tener odio, envidia, coraje o cualquier tipo de emoción o de sentimiento que realmente te pone en caos, ¿no? O simplemente que nada más no te deja en paz. Tenemos que perdonar nuevamente, hay que recordarlo, esa es nuestra función especial, y recordar que estamos a salvo. Únicamente tenemos que hacer esto y todo se nos dará, todo se nos va a conceder, pero no nada más lo tenemos que aplicar en las personas, tenemos que aplicarlo obviamente en nosotros, en todo lo que conlleva nuestra vida o la ilusión que tenemos de nuestra vida, ¿no? El personaje que somos, los pensamientos que tenemos, las personas que nos rodean, las personas que no están, el pasado que ya pasó, el futuro que no llegó, y todo esto, pues suena como chistoso, ¿no? Pues suena como que, ay, ¿cómo vas a perdonar esto y esto y esto? O cómo alguien está pensando en esto y esto que no existe. Pero realmente lo estamos haciendo constantemente. En el momento en que tú estás enojado con alguien y que no has perdonado esos pensamientos que has tenido, o seguir dándole cuerda a todo lo que te está causando malestar, pues eso es realmente lo que ahorita vemos como un chiste, ¿no? De decir, ah, pues eso no existe. Pues sí, sí existe. Y pues prueba de ello está que si tú pones a meditar un poquito y te das cuenta de las personas que se pasan por tu cabeza o los pensamientos que realmente te demuestran que tal vez tienes tristeza o coraje o ira o resentimiento o depresión o tristeza o culpabilidad, ahí es ahí cuando vas a decir, oh, pues no es tan chistoso, ¿verdad? Entonces, pues la función especial es que perdones, que te perdones a ti mismo, que aceptes a los demás, y esa va a ser tu salvación. La salvación no es más que un recordatorio de que este mundo no es tu hogar. No se te imponen sus leyes ni sus valores son los tuyos, y nada de lo que crees ver en él se encuentra realmente ahí. Y bueno, esto lo vas a ir entendiendo cada vez que tú pues tomes el papel del deshacimiento del mundo, tal como se desempeñó un papel en la fabricación que hemos hecho, ¿no?, de este mundo. Entonces, con esto finalizamos el tema y nos vamos a ir a la lección, sonó el libro, ¿verdad?, al ejercicio del día de hoy. Hoy nos vamos a la lección número 7 y nos dice: solo veo el pasado. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. Es la razón por la que has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil

y lo llevó hasta la cima de una colina. Una vez allí, lo empujó al vacío y el aguilucho, desesperado, empezó a batir las alas tratando de volar hasta que empezó a darse cuenta que podía hacerlo y además de forma excepcional. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que asomar al abismo para darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer? La confianza no reside en lo que somos, sino en lo que creemos que somos. Autor: cuento adaptado por Isabel Iglesias, del libro Cuentos para reconfortar el espíritu, de Ramiro Calle. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no puedes controlar todo en la vida. A veces simplemente tienes que relajarte y tener confianza de que las cosas saldrán bien. Ve y deja que la vida suceda. Desde la mañana con 7 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes, les deseo que pasen un excelente día y que recuerden, ¿no?, que aquí en adelante va a haber lluviecita aquí en Salt Lake City y también pues está con todo esto de la tormenta Rosa, pues está afectando no nada más aquí a Salt Lake City, también a Phoenix, también en Las Vegas, va a haber lluvias constantes y hay peligro de socavones y bueno, todo eso que se inundan en los cañones, se me fue el nombre, flash flood, creo que así se llama. Entonces tengan mucho cuidado, las personas que pues son muy aventureras y que les gusta ir pues a acampar e irse a los cañones, pues yo les recomiendo que no lo hagan, va a ser muy peligroso y eso pues se ha visto que realmente pues se inundan de un segundo a otro, puede ser que estén en una cueva y de repente se llena de agua muy rápido. Entonces, para evitar cualquier peligro, cualquier accidente, pues eviten hacer este tipo de actividades hoy en día y todos estos días, ¿no?, toda esta semana. Y bueno, con esto ahora sí yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente día, un excelente martes. Seguimos como el primer día del mes de octubre, ¿verdad? Espero que todos tengan mucho ánimo, mucha energía y de que hagan todas las cosas que ustedes tienen planeados a su tiempo. Tampoco se pongan presión que porque no han hecho la dieta, que porque no han cambiado ciertos hábitos. Tranquilitos, no sientan culpa cuando les llene o les llegue las ganas, ¿verdad?, o les llene la emoción de empezar nuevos hábitos, pues va a ser el momento ideal, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido, pasen un excelente día, se despide su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.